Vamos a conversar un ratito con Jorge Giacobbe Hijo. El estudio acaba de producir una nueva encuesta de intenciones de voto presidencial con los escenarios simulados que figuran por lo menos hasta ahora. Jorge, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Radio El Mundo? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto hablar contigo de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos cómo dio eso, ese último estudio que acaban de publicar. Bueno, a ver, ha habido algunas cosas que cambiaron respecto de los escenarios que veíamos hace 3 meses, por ejemplo, y hay algunas cosas que no han cambiado, digamos. Hay algunas cuestiones que están estables y alguna otra que cambia. Y la explicación a la cual nosotros arribamos es más o menos la siguiente, Carlos. Nosotros creemos que hay, dentro del electorado argentino, lagunas de diferentes tipos de votantes que tienen discusiones hacia adentro, pero que los tamaños de las lagunas no están cambiando. Uh-huh. Y esto es así, hay un 10% de opinión pública que quiere votar FAP UNEN, porque cree que representa su deseo de votar algo más ético o más honesto, pero que de ninguna manera quiere participar de la lucha por el poder. Después hay, hacia adentro, esa discusión está entre Wiener, Cobos, Carrió, y hoy la está ganando Wiener. Uh-huh. Después hay una laguna del 24%, gente que quiere que el kirchnerismo gane, que va a ir con el kirchnerismo sea cual sea el candidato. De todas formas, en un escenario de interna, Scioli estaría doblando a Randazzo. ¿Y cuál? Te hago ahí una pregunta, Jorge. ¿Y cuál es, vos decís sea cual sea el candidato, y cuál es el kirchnerismo, digamos? Porque... Perdón, no escuché, porque se corta. No, te decía, vos decías... Gente que va a votar al kirchnerismo, sea cual sea el candidato. ¿Y cuál es el kirchnerismo? Porque incluso viste que en los análisis políticos se está hablando de que incluso dentro del propio gobierno hay un ellos y un nosotros, digamos, en donde la presidenta y su grupo más cercano no considera como parte de ese nosotros a mucha gente que está en el propio gobierno. Sí, eso es el caso de Scioli. Uh-huh. Por eso, en esa interna, entre Scioli y Randazzo, pese a que Scioli lo está doblando a Randazzo, Randazzo simboliza el kirchnerismo cargar negro, digamos, ¿no? Y el conflicto del que quiere votar a Randazzo es, si pierde la interna, ¿qué hace en la general? Uh-huh. Si Scioli le pasa por la garganta o no. Uh-huh. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué constancia es que el grupo va a tirar más que el candidato? Es decir, la mayor parte de los randazzistas, si pierden en la interna y tienen que votar a Scioli, van a ir a votar a Scioli, si Cristina así lo dice. Ese porcentaje, de ese 24%, yo diría que un 6%, 10% es un kirchnerismo duro, duro. Y después el resto es gente que le gusta el modelo, que le gustan las políticas que se han implementado y que lo quiere sostener, digamos. Y que le parece que Scioli es un candidato de una manera un poco más abierto, uh-huh, que lo que puede ser un candidato de paladar negro. Pero de todas formas, el 24% del cual yo hablo es el techo y el piso. Con lo cual, la discusión, amén de lo interno... O sea, el gobierno tiene una situación como muy estática en donde el techo y el piso prácticamente se tocan. Es el mismo, sí, sí, absolutamente, es el mismo. Uh-huh. Y entonces la discusión es... tratar de entender si ese 24%, y esto va a ser muy finito, si ese 24% le va a permitir entrar en la segunda vuelta o no. Uh-huh. Aún sabiendo que en un escenario de segunda vuelta pierden con cualquiera, Carlos. Uh-huh. Entonces, estamos frente a un kirchnerismo que tiene el proceso político igual al menemismo del 2003. Uh-huh. Bueno, y es curioso que el porcentaje también sea el mismo, ¿no? Menem en el 2003 sacó 24. Sí, este 24, que yo digo, en esta encuesta nos dio 23, en realidad puede ser 25, pero no puede ser 30. Eso es lo que quiero dejar taxativamente aclarado, porque no hay forma, digamos, no hay ningún número en una encuesta que diga que el kirchnerismo puede salir a pescar nada en una laguna de indecisos. Indecisos kirchneristas. El que es kirchnerista lo pone, lo dice en voz alta, lo pelea, sostiene y no se esconde en ningún lugar. ¿Y este último estudio, aunque obviamente estamos muy lejos, ¿no? Pero simplemente nombres contra nombres, ¿quién está ganando? ¿Quién ganó, digamos, en la encuesta de ustedes? Bueno, muy bien. Laguna del 10%, Laguna del 24%, la Laguna que queda está en Laguna del 55% de la gente, quizá un poquito más, que es opinión pública que sí quiere decir quién va a ser el próximo presidente, Carlos. Esto es importante, porque hay gente que no quiere participar de la pelea del poder, ¿no es cierto? Pero esta parte sí, hay más de la mitad de la población va a decidir, va a jugar a decidir quién va a ser el próximo presidente, y eso se está debatiendo entre Massa y Macri. Hace tres meses las miradas estaban puestas y el deseo estaba puesto sobre Sergio Massa. Y eso viró hacia Mauricio Macri en estos últimos tiempos. Con lo cual, los números de intención de voto en esta encuesta de hoy es de 28% para Macri y de Massa y Scioli empatados en 20 puntos abajo. Jorge, te hago una preguntita, digamos, porque obviamente ustedes, tanto vos como tu padre, bueno, exceden el mero estudio sociológico de una encuesta. Y te quería preguntar una opinión sobre esto que está ocurriendo, ¿no es cierto? Lo que vimos de la presidente ayer, lo que ha ocurrido hoy con la información del alejamiento de Fábregas, que tenía, bueno, esta etiqueta como de ser el más centrado de la línea decisoria del gobierno. ¿Cómo estás viendo, digamos, este agrupamiento del gobierno en su ala más dura? Y la presidente, bueno, adoptando ya posturas muy, muy extremas, ¿no? Vos sabés que todos los procesos políticos en la Argentina, cuando empiezan, cuando asumen el poder, asumen con los más pequeños, con los amigos. Después hay un momento donde dejan entrar un montón de gente y cuando se acaban, también se acaban con los amigos. Lo que queda ahora es el núcleo duro, es lo que se está preparando para ir, lo que está acomodando los papeles para irse. Respecto de los últimos eventos, del lanzamiento de Máximo, del discurso de ayer de la presidenta, respecto de la fantasía de un atentado contra ella, de lo que estamos hablando, Carlos, es de humo. El kirchnerismo todas las semanas propone una pastilla, un efecto placebo, para que la sociedad argentina discuta cosas que nunca van a ser. Es una forma de hacer tiempo. Y la verdad es que lo hacen con mucha habilidad, porque lo logran tiros, ¿no? Lo de hoy es otra situación porque la renuncia de Fábrega, los mercados y la sociedad también lo expresan como el alejamiento del último tipo, de alguna manera más o menos razonable, de ese entorno. Sí, sí, la bolsa se hundió casi 8%. Claro. Bueno, el mercado no lo tomó bien, ¿no? Pero tampoco se podía esperar otra cosa. El turismo se está cerrando sobre sí mismo. Y todo el mundo está abandonando el barco porque hay muy poca gente que va a querer ponerle la cara al final de un proceso de esta manera. Carlos, entonces lo que vamos a ver son todos signos de esta forma. Olo de Fábrega es muy rimbombante y hace mucho ruido, pero lo que estamos viendo es un alistamiento de todos los dirigentes en todos los niveles de todas las localidades del país. Digamos, todo el mundo está buscando otro futuro. Hacia cualquier otro campamento, ¿no? Digo, las conversaciones que hay entre campamentos y los pases que hay sorprenderían a cualquiera porque trascienden, obviamente, lo ideológico, ¿no? Son de un pragmatismo absoluto. Te hago la última, Jorge, porque, bueno, ocurrió hace horas, por no decir minutos nomás, y no sé si tienen algún estudio, digamos, en ciernes, o si no es una temática que van a abordar, me refiero a la aprobación y en los términos en que se hizo del Código Civil en la Cámara de Diputados. No, estudio no tenemos, y la verdad que tendría que tomar algún conocimiento del estado de la opinión pública al respecto para poder contestarte científicamente. Para eso hay que esperar unos días, no me gustaría ser imprudente, Carlos. Jorge, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros, como siempre, y te dejamos un abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Adiós. Era Jorge Giacobbe, hijo, es director de Giacobbe Asociados. Produjeron hace muy poquitos días una encuesta sobre intención de los candidatos conocidos a presidente, por lo menos hasta este momento. Y bueno, conversamos un poquito con él sobre lo reciente de las apariciones de la presidente ayer y de la salida de la presidencia del Banco Central de Juan Carlos Fábrega el día de hoy.